Esta noche recién empieza. Seguí escuchando los mejores sonidos, porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Bien, amigos, aquí estamos abriendo nuestro último bloque de Brothers por Metro 95.1. Conectate con nosotros en facebook.com/festabros, en Twitter @festabros y en Instagram @festabros. Lo que estás escuchando es el comienzo del special guest, Santiago Foss, DJ y productor argentino, residente de Club 69, mítico club que está cumpliendo 20 años en la escena de Buenos Aires. Acá disfrutamos de uno de sus residentes, media hora de Santiago Foss en el special guest. Brothers by Festa Bros. Aquí estás en Brothers, estás escuchando el special guest a cargo de Santiago Foss. We'll be right back. Brothers by Festa Bros. Special guest. We'll be right back. Metro Buenos Aires 95.1 Brothers.